La Retaguardia produce memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva emisión de Oral y Público. Como escucharán de fondo, no estamos hoy en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Está sonando algo de música de la que le gustaba a Carlos Slepoy, porque estamos en un homenaje que ha organizado la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos a este militante, abogado, que como sobreviviente del terrorismo de Estado se puso encima de los hombros la posibilidad de conseguir justicia en España y en Italia, cuando aquí regían las leyes de impunidad, y eso operó claramente como una presión para que luego se derogaran las leyes de impunidad de aquí, y que después recorrió el camino inverso de abrir la querella para investigar los crímenes del franquismo en la Argentina, en la justicia de la Argentina, una vez que, como sigue sucediendo, en España poco caminan estas causas, y si algo caminan es seguramente por aquella querella que se inició aquí en la Argentina. Así que aquí va a empezar a rodar el micrófono y ustedes lo van a escuchar, van a ser también testigos y testigas con nosotros de lo que aquí vaya a ocurrir, trabajando el equipo de La Retaguardia, Natacha Bianchi, Luis Angió. Yo soy Fernando Tevele y sobre el final del programa, claro está, nos iremos a la plaza para que Paulo Giacobbe nos haga sentir los sonidos de la plaza de la Ronda de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estábamos esperando que llegara Simón Slepoy, que hoy tiene apenas unos días y vino para escuchar de su Abu Carly. Repito, gracias a todas y todos, gracias a los compañeros y compañeras de derecho que vinieron, y como haremos alguna vez la canción de Leonard Cohen, avanzaremos sobre Manhattan, avanzaremos sobre Berlín, avanzaremos sobre la Facultad de Derecho, y en la Facultad de Derecho haremos un acto que se merece Carly para tener inclusive un aula con su nombre. Decirles también a todos los compas de derecho que vinieron, recordar con ellos cuando hicimos JURE, Juventud Universitaria Rebelde, rebelde que no revolucionaria, rebelde porque éramos guevaristas, y rebelde porque seguimos siendo guevaristas. La Juventud Universitaria Rebelde se caracterizó por hacer los cuerpos de delegados, era todo asambleario, todo participativo, igualitario, nada de jerarquías, alejados de las jerarquías en la Facultad de Derecho. Pero ganábamos las elecciones, Después decíamos que como no estábamos de acuerdo con el aparato institucional, no participábamos en esas elecciones que habíamos ganado. Pero en tanto teníamos una movilización constante y permanente. Muchos de los compañeros que están acá, que eran de otras organizaciones, nos conjuntábamos en Jure, que congeniábamos y convergíamos desde distintos puntos y desde distintas políticas, tácticas, estratégicas. ¿Quién no se sabía el libro rojo? Podíamos no saber derecho penal, pero no el libro rojo. ¿Quién no se sabía el diario del Che en Bolivia de memoria? Podíamos no aprobar ni derecho constitucional ni derecho civil, pero sabíamos el diario del Che en Bolivia. Decirles especialmente con todo el corazón, gracias a los familiares de nuestros compañeros de Jure y posteriormente de otras organizaciones revolucionarias que compartimos nuestros sueños. Gracias, Selva, hermana de nuestro querido Seide, Mandel Chorni, desaparecido, secuestrado por las fuerzas de seguridad en 1978, y su querida sobrina Sofía. Gracias por estar siempre, son parte de nuestra familia como lo es el Seide, y gracias por llevar el reclamo de memoria en cada compromiso. Gracias a Luciana, sobrina del alma mía, sobrina del alma nuestra, sobrina de Nora Hochman y de Tito Antevi. Tito Antevi fue secuestrado junto con Nora el 23 de julio, el día del cumpleaños de su hijo Federico. Con el Seide Chorni, con Tito Antevi, con Nora, con el Pampa Didío, con el Osito Podraeski, con Aldo Comoto, conformábamos el Frente Jurídico. Recientemente hablaba con Daniel De Santis, que por acá está, del Frente Jurídico, que íbamos en distintos lados y lugares enriqueciéndonos. De ese grupo quedo yo. Tengo una tremenda responsabilidad de memoria, de compromiso, de seguir hablando de todos y cada uno y cada una de los compañeros y compañeras con que militamos, desde la Facultad de Derecho en la Villa del Bajo Flores, en Berazategui, donde fuera necesario. Con esos compañeros por los que no olvidamos ni perdonamos, ni nos vamos a reconciliar. Carly trabajó esforzadamente por esa memoria y por esa justicia. Es verdad, estableció la universalización de la justicia en los distintos juicios, tanto en los de España como aquí en Argentina. Les proponemos que toda esta reunión, esta forma asamblearia, que quien quiera pida la palabra y hable sobre un aspecto, sobre una anécdota que tengan de Carly o que quieran aportar. Hay compañeros que sé que lo van a hacer. Ella es Andrea Benítez Dumont, fue la compañera de Carly Repoy, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, la turca para todos. Por la vida y para la vida. Para que Simón y Martín, nuestro otro nieto que está en Madrid, sepan siempre que Carly Repoy era un tipo macanudo, fue un militante consecuente y coherente, y fue un excelente abogado, pero por sobre todo fue un excelente ser humano. Repito, a todos y a todas, gracias por estar. Sí, mi nombre es Jorge Muracciole. Lo conocí a Carly en el 75, en la época de la militancia dura. Yo fui y soy muy amigo también de la hermana éramos compañeros de esa época de la empresa, de la agencia de noticias Telam, en donde formamos y reorganizamos la lucha sindical en prensa. A Carly lo conocí justamente en el cumpleaños de la hermana, y luego por medio de ella me enteré cuando había sido detenido, si mal no recuerdo, en un bar, atendiendo justamente a familiares de compañeros que estaban presos. Y con posterioridad volví a verlo en el exilio. Vivimos en Madrid, el exilio, yo llegué en el 78 allá, y no solo fue un compañero muy singular, y más allá de no haber estado en la misma organización, acordábamos en muchísimos puntos, y esos acuerdos fueron, trascendieron el tiempo, de tal manera que cuando yo regreso al país, retomo mi actividad sindical en prensa, y en el 2001, más allá que seguíamos escribiéndonos, en un conflicto muy importante, una toma de una empresa que se llamaba Recol, era una empresa española, por lo tanto, era imprescindible poder tener una persona que pudiera ser de confianza y que discutiera las reivindicaciones nuestras. Y esa persona no era más que Carly Lepoy. Fue simplemente llamar por teléfono, y él, el mismo día que estábamos tomando la empresa, se apersonó a Recol en Madrid, y bueno, y estábamos discutiendo en una especie de triangulación, él con la patronal allá, y nosotros con el consulado español que habíamos ocupado para generar las condiciones de que nos dieran bola en España en el gobierno de Aznar. Hay infinidad de otras cuestiones que compartimos con Carly, pero yo creo que ese aspecto, después de 30 años de conocernos, y esa actitud solidaria lo pinta realmente de pie a la cabeza de que era realmente la demostración que era posible un hombre nuevo en este mundo de mierda. Gracias. Que hemos mandado con el compañero Horacio Ricardo González, con quien llevamos los juicios, en la presentación que hizo la CTA, que ustedes recordarán, en España, donde aportamos los datos que comprobaron la complicidad de los empresarios. Y ahí lo que quiero muy brevemente decir sobre Carly es que cuando lo conocí en el estudio, quedaba muy cerca de la Plaza Colón y muy cerca de los tribunales, y después nos fuimos para el tribunal, a las audiencias, y uno veía la tremenda energía de Carly, que ya tenía que andar con un bastón y apoyándose y todo lo demás, y tenía más energía que todos nosotros, iba adelante, era impresionante. Y este ir adelante no es solamente una cuestión física, él iba adelante en todo. Él iba adelante en todo. Las dos características que recuerdo de Carly son su inteligencia, su bondad, y agregó una, que es también decisiva ahora que lo pienso, que es su tenacidad. Porque, como lo van a ver en una pequeña misiva que mandamos, él fue, y creo que todos estamos conscientes de eso, decisivo. Fue decisivo. Sin él no hubiese sido posible. Son de esas oportunidades, como decía el viejo Pleja, ¿no? El papel del individuo en la historia. Él ocupó un lugar clave de imaginación, de inventiva, de seguimiento, de abrir las puertas y de astucia para encontrarle la vuelta a una cuestión que era sumamente difícil, como todos nos podemos imaginar. Y lo logró, y vio los frutos de eso, que creo que es la mayor alegría que la vida le pudo dar. Y no solamente eso, sino que después nos embarcamos juntos en los juicios de acá, para devolver al pueblo español que nos apoyó, y vaya que nos apoyó, la extraordinaria tarea que él llevó en un lugar y en el otro. Entonces, no puedo decir mucho más que eso. Lo que sí quiero decirles, para terminar, es que nos hicimos muy amigos, y esto para mí es uno de los mayores regalos de la vida. Nada más, compañeros. Bueno, yo creo que soy de las últimas que ha conocido a Carly, a pesar de que soy abogada y que conocí el jure, no participé de él, sino de otra organización. En realidad conozco a Carly con motivo de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Y él y su personalidad arrolladora, junto con la de los compañeros de la comuna presos del franquismo, Chato Galante, Josu Barguchi, Sabina Arana, ya fallecido, y otros compañeros, me enamoraron de la causa, me enamoraron de la causa y me convencieron de lo importantísimo que era luchar para obtener memoria, verdad y justicia en el Estado español y que se acabara la impunidad. Y tanto fue así que en el año 2013, en apenas una semana de militancia intensiva, algunos que están acá son testigos, armamos la plataforma de apoyo a la querella, con una inmensa cantidad de adherentes, no solo en instituciones, todos los organismos de derechos humanos, por supuesto, sino también centros de estudiantes, sindicatos, personalidades del arte, de la cultura, de la política y toda esa movida con el lujo de que fuera encabezada por Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y Mirta Baravalle. Los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos no me dejan mentir. La personalidad de Carly, yo creo que tengo en común con el colega que habló antes ese recuerdo y ese orgullo de que me haya honrado con su amistad. El 2013 es recién, y sin embargo, cada vez que él viajaba, militábamos juntos, y esa confianza con la que me distinguió es la que se construye con la militancia compartida, precisamente, no solo por la antigüedad de la relación. Creo, junto con otro amigo, es una de las personas por las cuales más lloré su partida en toda mi vida. Y también quiero señalar, porque todos hablamos de ese grato recuerdo que nos deja, que su personalidad arrolladora no era tan bien vista por todo el mundo, porque eso, él tuvo que soportar por esa personalidad momentos ingratos también, ¿no? Momentos ingratos. Y no era un abogado como cualquier abogado al que estamos acostumbrados a conocer, era un abogado de batalla. Era un abogado que tenía la convicción de que los problemas no se resuelven solo jurídicamente, sino que la verdadera respuesta es la política y la movilización de la sociedad para conseguir esos objetivos. Y eso no todo el mundo lo soporta. Por eso quiero decir, Carly presente desde el fondo de mi corazón, y bueno, muchas gracias por permitirme hablar. Escuchamos. Yo soy Julieta Bandirali, represento a la Asociación de Abogados de Buenos Aires en la plataforma de apoyo a la querella argentina. Y antes había hablado Juan Carlos Capurro. Por favor. Bueno, en primer lugar, soy Cachorro Godoy de ATE y de la CTA, y la verdad que les quiero agradecer mucho en nombre de todos los compañeros y compañeras la iniciativa, porque, bueno, nos permite esto, expresar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro agradecimiento. Traigo el saludo, además de todos los compañeros de ATI y de la CTA, en particular de Víctor Mendivil y de Víctor de Genaro, porque bueno, fueron ellos, con ellos, que a partir de esos, de ese domingo, cuando se cumplían 20 años de la dictadura, e inundamos las plazas de todo el país 20 años después del golpe genocida, es que Carly y otros compañeros se lanzaron al desafío de que si no había justicia en la Argentina, tenía que haber justicia internacional. Ese fue un aspecto. Pero el otro aspecto, y eso abrió el camino, no solamente de meterlo preso a Pinochet, de que se haga de que se haga el juicio en España y que obligara a las autoridades del Estado argentino a generar esas condiciones para que los juicios hoy se sigan desarrollando, sino otro aspecto que es, que hoy también lo estamos viendo y que me parece una de las cuestiones más cruciales, que es el juicio a los empresarios. Hoy se está dando el juicio en Ford porque fueron los empresarios, fundamentalmente de las transnacionales, los que montaron centros de detención y de tortura en las fábricas, además de la denuncia, y los que financiaron y se beneficiaron con la dictadura. Para la CTA tuvo el privilegio de abrirnos las puertas del juicio en España y que pudiéramos también demostrar que el 70% de los desaparecidos eran trabajadoras y trabajadores, con lo cual también se abrió el camino a el juicio por genocidio, a dejar en claridad de que acá había un genocidio. O sea, Carly abrió infinidad de puertas. Yo tuve oportunidad de conocerlos después y después nos reencontramos. En democracia nos encontramos que habíamos estado presos juntos y bueno, y entonces ver esa tenacidad, esa coherencia, compartir con él esos afectos y estar compartiendo con ustedes este merecido homenaje, bueno, es la bella alegría de haber compartido el tránsito con una persona tan bella como ella, que nos enseñó, nos ayudó a los caminos individuales, pero también a los caminos colectivos. Son las cosas que nosotros, desde nuestra propia experiencia como clase trabajadora, no vamos a terminar nunca de tener un eterno reconocimiento y agradecimiento a Carly. Hola, hola a todos y todas. Alexis Vanilis, yo soy de Hijos, Madrid. Gracias a Andrea por haberme invitado. Bueno, conocí a Carly cuando empezaba el juicio, cuando finalizaba el juicio Silingo. Yo, como miembro de Hijos, participaba en la parte de legales, con quien me tocó estar con Carly en muchísimas reuniones de donde armábamos y organizábamos la estrategia para ver qué hacíamos, porque en Argentina todavía no se habían terminado las leyes de impunidad, entonces lo que nos quedaba era aquello que teníamos en España. A partir de lo de Silingo, bueno, fue muy arduo el trabajo que hicimos en aquellos años, en cualquier cantidad de ocasiones en su casa y en un montón de sitios en los que nos reuníamos. Carly era incansable, la verdad que era difícil de... Yo no soy abogado, pero bueno, él nos enseñaba y nos explicaba cómo era esto. Y tuve la suerte de participar del proceso, quizá... Para mí, muy simbólico, ¿no? Porque logramos la detención de Cavallo en México, que es la causa ESMA. Logramos la detención de Almirón, que es Triple A. Fotea, POC, que es Vuelos de la Muerte. Y hasta tanto no se habían derogado las leyes de impunidad acá, nosotros apostábamos todo a que estos fueran procesados allá. Y la verdad que la generosidad de Carly al explicarnos todo esto, incluso me acuerdo cuando nos tuvo que convencer que era mejor que los que teníamos presos en España fueran extraditados, nosotros no queríamos saber nada, ¿te acordás? Carly nos retaba y decía, no. Y bueno, nos explicaba un poco qué significaba, ¿no? Y nosotros no confiábamos en que la justicia en Argentina en esos años fuera a, a procesar y detener a esta gente, ¿no? Porque veníamos de años de eso y entonces los queríamos en cana ya. Tanto así que ¿cuánto le dieron a Andrea Silingo? 2000 años, no sé cuánto tiempo. Sí, 820 años. Entonces para nosotros era muy fuerte, no queríamos dejarlos escapar. Bueno, pero Carly poquito a poco pedagógicamente nos fue calmando. Y nada, compartí muchas horas con él en Barcelona. La última vez que lo vi fue en la Audiencia Nacional acá en lo de Servini de Cubría con la causa de los desaparecidos españoles y los procesos judiciales contra estos genocidas. Y cuando lo vi, él estaba en silla de ruedas, ya casi al final de su vida. Y me sorprendió lo incansable de Carly y la sonrisa que tenía, que era una sonrisa muy amable, muy bonita. Y a nosotros los hijos nos trataba como si fuéramos hijos, ¿no? Como si fueran sus propios hijos, que a quien también conocemos. Y bueno, era muy dulce, la verdad. Y creo que el aporte de Carly a la historia de los últimos 30 años de este país, sin duda no puede desconocer el aporte que Carly dio, porque es fundamental. Posteriormente se derogaron las leyes, pero Carly nunca dejó de pelear. Y me acuerdo siempre que, de un detalle, perdón Andrea, pero lo voy a decir, de la herida que tenía, que lo terminó llevando al final que tuvo, que fue una herida de bala en una manifestación en la calle, una manifestación, no fue una manifestación, fue un policía, ¿no? Sí. Y esas ironías, ¿no? Un hombre que tanto luchó y al final termina por una bala de un policía. Eso siempre me dio mucha bronca. Bueno, mil gracias, ¿eh? Hasta luego. Hola, hola a todos y todas. Alexis Vanillis, yo soy de Hijos, Madrid. Gracias Andrea por haberme invitado. Bueno, conocí a Carly cuando empezaba el juicio, cuando finalizaba el juicio Silingo. Yo como miembro de Hijos participaba en la parte de legales, con quien me tocó estar con Carly en muchísimas reuniones de donde armábamos y organizábamos la estrategia para ver qué hacíamos, porque en Argentina todavía no se habían terminado las leyes de impunidad, entonces lo que nos quedaba era aquello que teníamos en España. A partir de lo de Silingo, bueno, fue muy arduo el trabajo que hicimos en aquellos años, en cualquier cantidad de ocasiones en su casa y en un montón de sitios en los que nos reuníamos. Carly era incansable, la verdad que era difícil de... Yo no soy abogado, pero bueno, él nos enseñaba y nos explicaba cómo era esto. Y tuve la suerte de participar del proceso, quizá... Para mí, muy simbólico, ¿no? Porque logramos la detención de Cavallo en México, que es la causa ESMA. Logramos la detención de Almirón, que es AAA. Fotea, POC, que es Vuelos de la Muerte. Y hasta tanto no se habían... derogado las leyes de impunidad acá, nosotros apostábamos todo a que estos fueran procesados allá. Y la verdad que la generosidad de Carly al explicarnos todo esto, incluso me acuerdo cuando nos tuvo que convencer que era mejor que los que teníamos presos en España fueran extraditados, nosotros no queríamos saber nada, ¿te acuerdas?

y el nombre de Carlos Slepoy es sinónimo de memoria, verdad y justicia. Eso va a ser para siempre y es la huella que nos dejó. Gracias. Mi nombre es Daniel De Santis. Yo no lo conocía a Carlos, sí sabía quién era, leí, escuché muchas veces de su actuación en el campo de los derechos humanos, tanto en la Argentina como a nivel internacional. Estoy ahora conociendo mucho más de él a través de las palabras de varias compañeras, de varios compañeros. Me gustó mucho lo que dijo una compañera que, bueno, salió para allá, que era una persona que generaba cosas, actividad, pero que también a veces incomodaba. Bueno, me voy a apoyar en él para decir algunas cosas que a lo mejor, y a lo mejor si estuviera Carly acá, a lo mejor discutiríamos, pero porque de eso se trata. Entre nosotros tenemos que derramar ideas para que de ese mar de ideas del pueblo surjan las pequeñas verdades que nos hacen caminar. Nosotros sufrimos todas estas persecuciones, crímenes, avasallamiento contra el pueblo, porque una dictadura que fue militar, que fue cívica, pero compañeras y compañeros, y fue terrorista, y fue genocida, y fue eclesiástica, y podemos, como diría Mariátegui, agregarle todos los adjetivos que queráis, pero hay uno que define todas estas cuestiones que tuvo esta dictadura del 76, porque la del 66 fue cívico y militar, la del 55 fue cívico y militar y la del 76 también. Pero la característica distintiva de esta última dictadura es que fue una dictadura contrarrevolucionaria, porque en la Argentina había una revolución y de eso los militantes del partido en el que militó Carlos Slepoy no nos arrepentimos. Seguimos pensando y sosteniendo las mismas ideas, los mismos principios. Del balance de esa lucha revolucionaria, también llegamos a una conclusión bastante distinta que muchas otras. A nosotros no nos derrotaron en el plano de la vanguardia. A nosotros, cuando digo el nosotros, esto es el nosotros grande. Al movimiento revolucionario argentino no fue derrotado en el terreno de la vanguardia. Bueno, me extendería mucho si explico por qué hay tanto interés en decir esto, que fuimos derrotados en el plano de la vanguardia. Nosotros fuimos derrotados en el plano de la retaguardia, y al llegar a esta conclusión, lo que hemos hecho desde hace 25 y 30 años es preparar lo que uno puede preparar para lucha de organizar una retaguardia, que en el momento de la próxima ofensiva general del pueblo argentino, esa retaguardia pueda sostener a la vanguardia. En este cúmulo de ideas, recién me acordaba que hará unos 3, 4 años, debe haber sido un 24 de marzo, estábamos con Carlos Loza, después del acto, nos quedamos conversando, o escapa que no era el 24 de marzo, habrá sido, porque siempre lo encontramos en los actos, y él me decía con mucha convicción que no había habido una guerra, que no había habido una guerra, y yo, bueno, nosotros militamos en el PRT, decíamos que había una guerra, la guerra revolucionaria, uno ha escrito en los libros de la guerra revolucionaria. Y bueno, y después yo me quedé pensando mucho ese día, mucho, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué? Y me cayó la ficha. Claro, digo, uno actúa en el terreno de la acción política. Los compañeros actúan en el terreno enemigo, actúan en el terreno de la justicia burguesa, de la justicia capitalista. Entonces ahí hay que jugar con otras reglas, no podemos jugar en la cancha enemiga con las reglas del enemigo, tenemos que usar las mejores armas de la astucia para disputar en los tribunales de la burguesía. Bueno, llegué a esa conclusión. 2 años después, me citan a declarar en el juicio oral del Tribunal Oral de Tucumán, la causa de Tucumán, del operativo Independencia, fundamentalmente contra los militantes, los combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo, los abogados de la defensa de los militares, para hacerme decir de que había habido una guerra que les tenía que... Y yo estaba preocupado, la verdad estuve muy preocupado y muy nervioso todo ese día anterior y la noche, digo, ¿cómo hago para no desdecirme de lo que uno ha dicho siempre y no hacerle el juego a estos hijos de mil putas? Y bueno, y me acordé de la conversación que había tenido y ahí me tranquilicé. Me fui tranquilito, estuvimos 3 horas debatiendo y perdonen, pero una pequeña satisfacción que uno se da en la vida, les pegué un baile, 3 horas, les pegué una paliza, empezamos con la guerra del Paraguay, seguimos con la matanza de los mapuches, de los araucanos, de los pueblos originarios, del norte también, y las que ya conocemos, la Patagonia, la Semana Trágica, la Forestal, etcétera, toda. Y digo, bueno, de este ejército estamos hablando, y bueno, y seguimos, se le mezclaron todos los papeles, bueno, perdieron por el campeonato. Entonces, no me hicieron la pregunta del millón, no me preguntaron si hubo una guerra o no. Ah, al grano. Bueno, pero interesante esto. Tiene que ver con lo que estamos hablando acá. No se animaron a hacerme la pregunta para la cual me citaron. Entonces yo le dije, ustedes me citaron acá para preguntarme si había habido una guerra o no. Entonces le expliqué desde el punto de vista de la doctrina militar burguesa y de la doctrina jurídica capitalista por qué no hubo una guerra, porque no había 2 ejércitos beligerantes que habían declarado la beligerancia. Y le digo, en los libros míos yo hablo de la lucha popular, pero eso ustedes no lo van a entender, así que de eso acá no vamos a hablar. Bueno, ¿qué pasa? Para ir al grano por el cual me citaron para que yo hable acá. Pero uno quiere meter esta cosita también de discusión, porque si no es muy aburrido esto. Ahora están intentando, justamente, esto del juicio de Tucumán, ahí perdieron, pero están elaborando, y han tomado la causa Larrabure, el mayor segundo jefe de un regimiento de Norte de Rosario, que fue, después de tomamos el cuartel, fue detenido, estuvo en una cárcel del pueblo, y hay que decir que fue bien tratado, como fueron tratados todos los presos que han estado en la cárcel del pueblo. Es mentira de que la Larrabure llegó a pesar 35 kilos, es mentira que fue maltratado. Carlos Del Frade, compañero diputado del Partido Socialista de Rosario, ha demostrado con detalle, con información fehaciente, todas las falsedades que han dicho los familiares y los militares y la verdad del tratamiento que recibió. Y Larrabure, a diferencia de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes, que cuanto más jóvenes, más heroico, de acuerdo a las estadísticas que tenemos nosotros y de las compañeras, de la heroicidad de las compañeras, Larrabure, un militar de carrera, no aguantó estar detenido y se suicidó. Bueno, ¿quién están removiendo la causa Larrabure para intentar declarar crímenes de lesa humanidad las acciones de las organizaciones revolucionarias? Bueno, ahí está, la compañera puede explicar mucho mejor que yo, porque conoce más detalles, pero también vamos a resistir, ojalá estaría Carlit acá, seguramente tendría muchos argumentos para aportar a este combate jurídico que se abre en los tribunales burgueses, en los tribunales capitalistas. Muchas gracias y un abrazo al compañero Carly que hoy estamos homenajeando. Aclarar antes de darle la palabra a nuestra compañera Marga, que en los juicios de Madrid, cuando comenzó el juicio a Chilingo, entre los papeles, Carly me pidió que por favor no faltaran los compañeros. Entonces estuve pensando cómo hacer para que en un tribunal tan serio, tan estricto, todos vestidos de largo, de negro, parecían cuervos, ¿cómo hacer para poner a los compañeros? No podíamos poner fotos, no podíamos poner carteles, no podíamos poner pancartas. Entonces hice las fotos de carné del Seide Mandel, de Oscar Antonio Didío, de Tito Antevi, de Nora Hochman, del Chapa, del Teniente, del Bocho, de Podgaeschi, de Pancho Provenzano, de Tulio Valenzuela, de Alejandro Barri, de todos los compañeros de la facultad, que después cada uno tomó el destino que quiso, pero estuvimos ahí en Jure, me dice que sí, el cabezón. Estuvimos ahí en Jure y por una vez dijimos, Jure, ¿qué queremos nosotros? Esto ya hace el siglo pasado, gritamos justicia a todos. Y miren por dónde, hoy que tanto nos cuesta pensar en un aniversario sin una presencia tan determinante, cómo tenemos que seguir haciendo memoria en la justicia. Por eso estamos acá. Y por eso Carly se llevó como si fuera una cadenita las fotos de los compañeros y las puso arriba de los papeles y ahí estuvieron presentes en el alegato por genocidio en el juicio contra Chilingo. Todos los compañeros de la facultad, todos los compañeros por los cuales seguimos reclamando justicia y cárcel a los genocidas, efectiva y verdadera, sin ninguna libertad domiciliaria ni provisional, ni por viejos ni por enfermos. Gracias. Detenidos desaparecidos. Quería recordar, digamos, cuando lo conocimos a Carly, desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que fue alrededor de 1996, cuando fue la inmensa movilización a 20 años de la dictadura militar, el 24 de marzo de 1996, y que provocó en España toda una conmoción y llevó al fiscal Castresana a iniciar juicios en España por el genocidio que había ocurrido en la Argentina. Y ahí estuvo Carly, junto con otros abogados, pero ahí estuvo Carly al frente de esos juicios. Y recordar cuando empezamos a viajar, a partir de 1997, empezamos a viajar a Madrid para declarar ante el juez Baltasar Garzón. Y recordar en ese momento la generosidad de Carly, porque a muchos de nosotros nos albergó en su casa los días que estuvimos ahí en Madrid y que para declarar ante el juez. Recordar también su teoría de la justicia universal, lo brillante que resultó y todo lo que provocó en España y en la Argentina y en todo el mundo llevar adelante la justicia universal. Y una anécdota es que una noche teníamos reunión en la Asociación de Detenidos Desaparecidos y había aparecido la noticia en México de que tal vez un empresario allá en México que tenía contratos con el Estado, que era un empresario muy importante, podía ser uno de los represores de la ESMA, uno de los represores de Grupo de Tareas de la ESMA, Ricardo Cavallo. Y vino a la reunión José Vales, el periodista que era representante de uno de los diarios más importantes de allá de la Ciudad de México, y vino a traernos las fotos que conocíamos, por supuesto, de Cavallo en los primeros tiempos de la ESMA, unas fotos 15 años después y las actuales de ese momento. Y los compañeros que estábamos ahí, que habíamos conocido a Ricardo Cavallo, lo reconocimos. Dijimos, sí, este es Ricardo Cavallo, este es el genocida, este es el represor. Ahí mismo, eran las 11 de la noche. lo llamamos a Carly por teléfono y no sé qué serían las 4 de la mañana allá en Madrid, lo llamamos a Carly por teléfono, lo despertamos, lo levantamos y le dijimos: Carly, mirá, este es Ricardo Cavallo, este es el genocida, hay que avisarle a Baltasar Garzón para que pida la extradición porque si no se escapa. Y él fue y lo despertó a Garzón, y Garzón a las 6 de la mañana de Madrid pidió la extradición de Ricardo Cavallo a México. Y así fue como Ricardo Cavallo lo detuvieron en el aeropuerto de México, que ya se estaba escapando. Y bueno, fue extraditado a Madrid y después ya estaban caducas, digamos, las leyes de punto final y evidencia de vida, lo trajeron acá a la Argentina para ser juzgado y bueno, hoy ya tiene 3-4 condenas a perpetua en distintos juicios, en los distintos juicios que hubo sobre la ESMA. Y bueno, ese era Carly, lo despertamos a las 4 de la mañana y él se ocupó de llevar adelante eso. Otro aspecto es, para nosotros invalorable, es todo el tema de la cuestión del genocidio. La Asociación de Detenidos Desaparecidos, desde que empezaron los juicios en el 2006, que viene alegando en los distintos juicios que participa por el genocidio, acusando a todos los represores que son imputados en ese juicio por genocidio. La pata, digamos, jurídica de nuestros alegatos fue Carly. Así como la pata teórica fue Daniel Feyerstein, la pata jurídica fue de Carly. Y para nosotros esa es una cuestión importantísima. Así fue que con sus escritos nosotros hicimos los alegatos y en el 2006, en el primer juicio que hubo, o en el segundo juicio que hubo acá en la Argentina, que fue condenado el genocida Echecolás en La Plata, bueno, por primera vez se habló que todo esto había ocurrido en el marco de un genocidio que había ocurrido en nuestro país y varios años después, hará tres años, en el juicio por las fuerzas, también en La Plata, que se desarrolló contra los represores de la Fuerza de Tarea 5 de la Marina en La Plata, el tribunal por primera vez sentenció a los marinos represores por genocidio. Y esto Carly lo vio, por suerte se enteró, lo vio, y bueno, esta es su obra. La cuestión de genocidio para nosotros es una cuestión central y estamos inmensamente agradecidos con Carly, con el cual hemos tenido terribles discusiones, charlas, aprendimos muchísimo de él sobre estas cuestiones jurídicas, sobre la cuestión de la justicia universal, sobre la cuestión del genocidio, y bueno, y ese es nuestro recuerdo imborrable de Carly, que está siempre junto a nosotros. Lo otro es cuando se dio por finalizado las leyes de punto final, que empezaron los juicios acá en la Argentina, empezaron Carly y otros compañeros allá en Madrid, bueno, los juicios del genocidio franquista. Y bueno, y nos llamó por teléfono, una vez de las que vino acá a la Argentina, a decirnos: compañero, tienen que estar con nosotros, tenemos que armar la plataforma argentina de apoyo a las querellas allá en Madrid, como relataron los acá Julieta Bandilar y las compañeras Adriana Fernández y Inés Holgado, que fueron querellantes directas en este juicio. Bueno. La verdad que es emoción, Turca. Para que pensaba tres, cuatro reflexiones y cosas que me iban moviendo también de las reflexiones de ustedes, ¿no? Yo lo conocí a Carly y lo comentaba Osvaldo, ¿no? En el trabajo, incluso antes, en lo que fue todo su trabajo por genocidio en la causa en España, digamos, ¿no? Todo lo que había sido y aprendiendo de él, ¿no? En ese sentido de toda la claridad que tenía con, y las discusiones que uno podía tener en relación a eso. Pero se me ocurría que Carly es como la mejor expresión poética, diría, del principio de jurisdicción universal, en el sentido que fue una figura fundamental en la causa que se abrió en España para juzgar el genocidio argentino. Contaba Osvaldo el rol en la posibilidad de extradición de Cavallo y una figura central en la posibilidad de la apertura de la causa en Argentina con respecto a los crímenes del franquismo, ¿no? Y digo, en momentos en donde nos tratan de convencer que el principio de jurisdicción universal son esas cortes que abre Naciones Unidas, que nunca juzgan a nadie, que no resuelven nada y para las cuales nada es genocidio, me parece que si algo aportó el principio de jurisdicción universal es para la lucha de los pueblos más que para la lucha de las Naciones Unidas, y que esa lucha de los pueblos me parece que no hay nadie que la exprese mejor que Carly, ¿no? Y yo lo conocí así en esa posibilidad ya hace, sí, del 90 y pico, serán unos 20 años, que una de las cosas que recuerdo que aprendí de él, y después había discusiones, algunas las refería Daniel, por ahí no me voy a meter a fondo, pero valían la pena algunas, pero una de las cuestiones que aprendí de Carly era, él tenía la claridad de pensar que los crímenes de lesa humanidad, una de sus características fundamentales es que son hechos indiscriminados, ¿sí? Y él decía, eso es muy diferente a un genocidio donde el eje de la definición de la práctica es que se discrimina a una parte de la población para aniquilarla, digamos, ¿no? No es absolutamente indiscriminado. Y en ese sentido me parecía que fue un aporte que, bueno, jurídicamente fue central en esta distinción de por qué era tan importante sumar la figura de genocidio y pensar en esta lógica de discriminación. Después tuvimos otras discusiones, en algunas estaba de acuerdo con Carly, contra Daniel, diría que sigo sosteniendo en la discusión sobre la guerra, que no es solo jurídico, no nos vamos a meter ahora, pero creo que tiene muchas consecuencias políticas, pensar o no pensar como guerra lo que ocurrió en la Argentina, pero discusiones que son necesarias, ¿no? Que las podemos saldar y que hay que empezar a pensar cuáles son sus consecuencias. En otras no estábamos de acuerdo con Carly con respecto a, bueno, por supuesto, genocidio, pero ¿cuál es el grupo al que se buscó destruir? Y también tiene muchas consecuencias. Carly insistía mucho en la calificación del grupo político y yo creo que dio otra mirada a la posibilidad de pensar el conjunto del grupo nacional, esto de la destrucción parcial del grupo nacional. Y otra vez, más allá de las discusiones jurídicas, en sus consecuencias políticas, de cómo pensamos a quien sufrió lo que la dictadura le impuso al pueblo argentino. Pero digo, lo rico era que lo seguíamos discutiendo y nunca nos poníamos de acuerdo, decíamos, nos hace falta otro café, y nos tomábamos otro café. Creo que el primero fue en la casa de Norma, si no me equivoco, alguno de los primeros cafés cuando vino, bueno, nos seguíamos, y siempre lo terminaba del mismo modo, Carly, bueno, nos tenemos que tomar otro café, nos tomamos otro café y no nos poníamos de acuerdo, pero por lo menos en mi caso seguía aprendiendo, ¿no? Y me llamaba mucho la atención la participación de Elba Chorny, porque vos mencionabas la leyenda judía de los 36 justos, del tzadik, y por un lado, qué duda cabe, ¿no? de que Carly era uno de los 36, pero creo que en ese sentido también la no tener a Carly, la ausencia de Carly nos interpela. Sí, en el sentido que parte de lo que plantea esa leyenda es que esos 36 son anónimos, ni ellos ni nadie saben que lo son, pero tienen que ser siempre 36. Sí, y por lo tanto lo rico de esa leyenda judaica es que cada uno debiera comportarse como si fuera uno de los 36, porque cuando se nos va uno hace falta que alguien asuma ese lugar, ¿no? Y creo que es una interpelación para todos de plantear, bueno, lo vamos a extrañar, a Carly lo tenemos presente, pero lo vamos a extrañar. En momentos comentaban la ofensiva tremenda jurídica que estamos teniendo en relación a, y no solo jurídica, también política, en relación a replantear los sentidos de lo que ocurrió en el genocidio argentino, y en ese sentido la voz de Carly, el aporte de Carly era fundamental, y creo que bueno, que lo necesitamos, que lo vamos a extrañar, que necesitamos poder tener la presencia de Carly, las ideas de Carly entre nosotros para poder afrontar todo esto. Había varias cosas más que me circulaban cuando varios comentaban. Alexis planteaba de Hijos España la ternura de la mirada, ¿no? Que era muy clásico. Después varios decían esto de que yo también lo viví mucho, ¿no? ¿Y a vos qué te parece, ¿no? ¿Vos qué pensás? Esta apertura siempre a la escucha, siempre con cualquier tema. Y lo recuerdo, yo estuve con él, se dio la casualidad de que la última tarde en que estuvo consciente, yo justo estaba en Madrid, fuimos a visitarlo con la turca, con otro amigo, Agustín Comoto, el hijo de Aldo Comoto. Fuimos a visitarlo esa tarde y tenía una profunda preocupación por la situación argentina y era permanente la cuestión de, bueno, ¿cómo podemos colaborar? Voy a viajar para allá, ya cuando pueda viajar, a ver cómo encaramos algunas cuestiones, cómo repensamos, cómo enfrentar esta ofensiva tanto jurídica como política que ya existía el año pasado. Y bueno, creo que me quedo con esa presencia, digamos, y con esa necesidad de poder tenerlo entre nosotros, de poder hacernos cargo en algún punto también de esa ausencia, ¿sí? Y poder continuar el trabajo de Carly en esta lucha interminable, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias, Turca, por la idea y por la posibilidad de hacer esto. El día ese que estuvimos con Daniel, Agustín, con Carly, hablamos de hacer el Tribunal Russell, una sesión del Tribunal Russell contra los crímenes del franquismo en España. Esa idea que la hablamos con Carly, Daniel y Agustín no está cerrada, no está terminada y lo vamos a hacer. El franquismo se merece una condena social, una condena política y moral, en concreto, en directo, en territorio español. Lo haremos. Bueno, como saben, casi todas y casi todos, aparte de los 36 hombres justos, también tenemos que incorporar que hay 36 mujeres justas. Y en esas mujeres justas, hay que renovar los mandatos. También. Pero la ponemos en género femenino. Nada, que les decía que casi todos y casi todas saben que Carly tenía un profundo orgullo, profundo, profundo orgullo y un intenso amor por sus tres hijos. Natalia, Paula y Oscar. Yo soy la mamá de Natalia, Paula y Oscar, la orgullosa mamá de estos tres hijos. Por eso decía de las mujeres justas. Natalia y Paula están entre esas 36 mujeres justas, sin duda. Y dicen así: lamentablemente no podemos estar hoy los tres juntos con ustedes para hablar de Carly. Qué hermoso sería estar allá para escuchar anécdotas, compartir historias, evocar recuerdos, como tantas veces lo hicimos con él. Desde que éramos chicos, nuestro papá y nuestra mamá Andrea nos hablaron de los compañeros y las compañeras. Los trajeron siempre con nosotros y los llevaron siempre con ellos. Y fuimos creciendo con el profundo sentimiento de arraigo a esta comunidad golpeada cruelmente por la dictadura y el amor por los 30.000. El respeto y admiración por las madres, las abuelas y todos los que luchan contra la injusticia. No podemos abrazarlos como quisiéramos, pero con Oscar y estas líneas que viajan desde Madrid les queremos hacer llegar el agradecimiento emocionado a los que armaron este homenaje tan especial y nuestro profundo cariño a los amigos y amigas, compañeros y compañeras tan queridos por nuestro papá. Ya son varios los homenajes celebrados. Muchos los artículos e incontables los mensajes y las muestras de respeto, reconocimiento y cariño por Carly. No tenemos dudas que son los frutos de lo que él fue sembrando a lo largo de su vida, de su militancia y de su lucha incansable por hacer posible el sueño de tantos y tantas, un mundo más justo y mejor. Tuvo la inmensa y merecida suerte de lograrlo en alguna medida. Y nosotros,

el jueves que viene. Ayer estaba, no anunciado sino programado, que iba a ser votada una ley que restringe todas las libertades acá en el país para todos los ciudadanos. Además, permite las espías. Las espías que ya conocemos de la época de la dictadura, ya sabemos bien cómo es. Y bueno, pues otra vez volver a ese pasado. Creíamos que a lo mejor en algún momento iban a parar un poco, vemos que es imposible. Quiere decir que nosotros todos tenemos que estar permanentemente, todos los días, atentos para seguir esta lucha. Además de que, bueno, la inflación sigue de una manera brutal. ¿Y a dónde vamos a parar? Pero lo más grave también es el tema de la libertad a los genocidas. Es lo más grave que estamos viendo todos los días. Pero le queremos avisar que el día 30 es el aniversario que empezamos a venir a la Plaza de Mayo y vamos a venir a las 15:30, es lunes. Pero háganse de cuenta, cierran los ojos y háganse de cuenta que es jueves. Vamos a venir a la plaza y vamos a tener que ponernos de acuerdo para ver por dónde entramos el día 30, porque por ahí nos cambian la entrada, en vez de ser por acá, es por allá. No importa, demos vuelta a vuelta hasta que podamos llegar acá. Bueno, nosotros como queremos rememorar tal cual como vinimos la primera vez a la plaza, quizá lo pueda contar ahora Mirta, cómo fue ese primer día. Y vamos a hacer primero la marcha de media hora y después nos vamos a reunir, si podemos, en el Monumento a Belgrano. No sé, yo vi ahí está todo deshecho, pero a lo mejor tiran un poquito de pasto, nos adornan, ponen un cantero de flores, vieron que se puede dar, ¿no? Bueno, milagros hay. Les queremos decir que son 41 años, que es lo mismo, que es un recorrido que no tiene fin, no podemos poner un día. Seguimos buscando a nuestros hijos, a nuestras hijas, seguimos queriendo y exigiendo que los jueces abran sus archivos y digan a quién entregaron en falsa adopción esos bebés que hoy son hombres y mujeres. Así hay mucho para hacer, hay mucho para recordar. Creo que ese día 30 va a ser muy bueno que estemos juntos. El que quiere traer el mate, que lo traiga para hacerlo bien popular, nacional y popular. A las 15:30 empezamos a dar la vuelta como todos los jueves. Si te querés venir a las 15, mejor. A las 15. Bueno, ahora igual va a explicar Mirta cómo fue ese primer 30 de abril, cómo pasaron estos años y cómo seguimos cada día extrañando más y más a nuestros hijos y nuestras hijas. No nos resignamos, pero no nos reconciliamos. Así que bueno, sigue Mirta y yo hoy voy a mencionar sobre el caso que en algún momento ya les puse en conocimiento de la posibilidad de un joven que podría ser el hijo de Ana y Julio César, ¿no? Pero eso no es una cosa segura. Pero lo que sí es seguro es que se alarga cada vez más y más, porque no se toman las medidas drásticas para llegar a la solución. Y la justicia siempre está buscando nuevas comprobaciones, nuevos testigos, nuevas formas de comprobar que tal cosa es real, que tal persona es tal persona. Y lo fundamental no se hace. Entonces, si bien es ya sabido que en su momento yo dije a las autoridades del tribunales que iba a pedir un apoyo a todos los que de una manera u otra estuvieran acompañándonos a nosotras para darle una posible solución más rápida, ¿no? Para saber si fehacientemente es o no es ese nieto buscado o esa nieta. Pero en este caso es un joven. Y entonces yo ahora sí los voy a comprometer que quizás la semana que viene voy a pedir un apoyo, ¿no? Un acompañamiento, cuando las cosas ya pueda decirlas también con más exactitud y dónde debemos estar. Ahí vamos al piquete, Mirta. Bueno, eso es. Porque acá ahora se van a cumplir 41 años desde que estamos en la plaza. Yo estoy hace 42 años buscando a mis seres queridos. Y ahora nos tenemos que convocar para el 30 de abril, para ese acompañamiento que pedimos, porque acompañarnos a nosotras las que estamos presentes, pero más que nada acompañar y hacer presente a las madres que estuvieron en ese momento. Esas madres que quedaron en el camino sin saber también dónde el destino de sus hijos e hijas y de sus nietos. Así que ese va a ser un día muy especial. No es un día de festejo. No es un día de festejo. Porque se festeja lo lindo, lo bueno, lo que compartimos y nos da alegría. Y esto en esta forma, sí, nos conmueve más que nada saber que hemos transitado 41 años siempre acompañado de personas sensibles, queribles y que nos han apoyado todos en su tiempo. Muchos ya tampoco no están presentes, pero en nuestros corazones sabemos y lo sentimos. Y imágenes nos vienen de esas personas. Y debido a eso nosotros podemos estar acá también ahora. Porque si no hubiera sido por el acompañamiento de quienes siempre han estado cerca a nosotros, hubiera sido imposible poderlo hacer. Así que el día 30 los esperamos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.